estás decidido a atacar. Hazlo pronto, cuanto antes. Si estás decidido a atacar, puedes irte parando. Si vas a hacer realidad, quiero tenerte a mi lado. Que quiera que tenga fe. Que no sea esta la última vez. Que quiera atreverse. Que del otro lado empuje más fuerte. Lo siento que no vas a esperar. Yo te invito. Adelante, si hay algo que deseas eliminar, usa efecto pulverizante. Me iré por donde he venido. por mí. Vuelve a por mí. Vuelve a por mí. Vuelve a por mí. Vuelve a por mí. Vuelve a por mí. Thank you. te vuelvas a fiar del hombre del tiempo, no lo puedo remediar. Es un impulso serio, mapas de isola. Thank you. altos del mundo, todos los altos del mundo. Me sonrojo todavía al pensar que todavía no has dejado de hablarme. Solo sirvo para desarrollar algunas cosas nuevas, pero nada especial. Me limito solamente a mirar por un momento intenso. Vuelvo a la normalidad. Toda la tarde tengo por disfrutar. Toda mi mente tengo para almacenar. Tienen diferente final, lo tengo claro. Voy a caminar sin parar mientras reviso historias en las que estuve fatal. Todo eso ya no funcionará, ni tú ni yo sabemos. And querer volver a empezar. Porque los porqués no tienen por qué aparecer, desaparecer. No. cosas se van a quedar. No pensé poderlo explicar. Desde el suelo te pude observar. La cueva era bipolar. Tú y tus dinosaurios. Porque antes de apagar la luz, solo estabas tú. Yeah. pasado. Es algo así como una antena de radio. Sin nada.